En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Las instalaciones de la prefectura del municipio Junín, ubicado en la zona metropolitana de la capital del fronterizo estado Táchira, en Venezuela, fue blanco de un ataque con piedras y bombas Molotov en el marco de las protestas violentas impulsadas por factores desestabilizadores de la oposición venezolana en el transcurso de esta semana. Para conocer más detalles sobre este atentado y el estado de situación actual en el municipio Junín, dialogamos con su prefecto Ángel Márquez. De verdad que en las últimas horas, ya en las últimas 72 horas, el ciudadano alcalde del municipio con los concejales de la Mesa de la Unidad Democrática del municipio Junín han organizado, estado y direccionado con un grupo de personas el terrorismo, el pánico, la desesperación para nuestro municipio. Ya claramente identificados los dirigentes de estas acciones de terrorismo en contra de nuestro pueblo, se han llevado pues situaciones como formación de barricadas que han sido ya pues controladas, pero hay personas que, al igual como el día de ayer y el día de antier, intentaron ya en dos oportunidades quemar la prefectura del municipio Junín, hechos que han sido contrarrestados y automáticamente neutralizados por la fuerza del Estado, como la Policía del Estado Táchira y la Guardia Nacional Bolivariana, protegiendo la institucionalidad de nuestro país, protegiendo pues los derechos humanos de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Indudablemente, aquellas personas que generan el terrorismo, el caos, la desestabilización dirigido por la oposición y la derecha venezolana, son los que están en este momento violando los derechos humanos del pueblo, porque como lo han anunciado, el transporte público, hombres, trabajadores, hombres que salen a luchar cada día para prestar su servicio a la colectividad, nos han comentado en algunas comunicaciones que hemos tenido que han sido amenazados. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.